de Dios me encuentro atado a ti, aunque de corazón ya no te quiero. Son cosas que ni tú, ni yo, ni nadie sabe si es una maldición del cielo. Este para mí solo una tentación, más bien diré un antojo. Después fue un frenesí que se volvió pasión, una pasión de loco. Nuestro amor en realidad no tuvo idilio. Siento cruel desilusión y desengaño al hallar entre tus besos el fastidio que no encuentro más que frío en nuestro amor. Por voluntad de Dios me encuentro atado a ti, aunque de corazón ya no te quiero. Son cosas que ni tú, ni yo, ni nadie sabe si es una maldición del cielo. Tú fuiste para mí solo una tentación, más bien diré un antojo. Después fue un frenesí que se volvió pasión, una pasión de loco. Nuestro amor en realidad no tuvo idilio. Siento cruel desilusión y desengaño al hallar entre tus besos el fastidio que no encuentro más que frío en nuestro amor.